Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy buenas tardes, abrimos aquí Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Que el programa, que el Club 60 se abren las puertas, por supuesto, para pasear, hacer todo un paseo por las tres décadas hermosas que uno vivió, que muchos hemos compartido, seguramente hasta en lugares comunes, ¿no? Los de Quilmes y bueno, de otras zonas también. Toda esa música la vamos a pasar, tratar de pasar en dos horas, estas próximas dos horas. Hacemos un paseíto por cada uno de los momentos musicales que tuvo cada década. Así que amigos, le damos la bienvenida en la operación técnica, como siempre, el señor Damián Espadea, atento a todo esas fichas y botones que tiene. Y yo traje los discos, los discos es una forma de decir, de la música para esperar compartir con ustedes esta música que yo la junté con mucho cariño porque sabía que alguna vez iba a recordar esos momentos vividos a través de la música. Y es lo que queda a veces con los amigos también, escuchamos, nos tomamos unos mates o tomamos alguna cervecita y nos recordamos a ver lugares, anécdotas. No nos pasamos toda la vida hablando de eso, obviamente, pero siempre un touch, siempre para recordar, está muy bien. Así que, amigos, en la esperanza que les guste lo que traje este día, lunes, vamos a comenzar con el grupo Aerosmith, un grupo, una banda formada en Estados Unidos allá por los años 70, con estilos que fusionaron blues, pop rock, hard rock también, y muy exitoso, por supuesto, con más de 20 temas, figuraron entre los primeros 40 éxitos de la Billboard de esa época. Varios Grammys también, y bueno, en el 2000 ingresaron inclusive en el Salón de la Fama de Compositores. Así que bueno, vamos a escuchar de Aerosmith, Big Ten Inch. But I really get her going. And then I get out my big 10-inch red. Band that plays the blues. Well, band that plays the blues. She just loved my big 10-inch record of her favorite blues. Now my baby. Said now stop at jiving. Now whip out your big 10-inch record up. Band of players of blues. Well, band of players of blues. She just loves my big 10-inch record on my favorite blues. I cuff her with kisses. And when we in lovers clinch, she gets all excited. When she back on my big 10-inch record up. Band of players of blues. Well, my girl don't go smoking, lick it. favorite blues. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Cuando uno viene manejando, viene medio acelerado y uno se olvida a ser educado. Ah, mirá qué lindo, salió en prosa la cosa. ¿Por qué? Señor Damián Espadilla, tenga usted buenas tardes. Un gusto de verlo. Bien, ahí al frente de toda esa infernal maquinaria que usted maneja. Así que discúlpeme que no le he saludado antes como corresponde. Así que me aceptó, así que bueno, es una tranquilidad. Vamos a seguir entonces con la música. Tenemos la música asegurada, por supuesto que sí. Y nada menos que con Dave Clark Five, ese grupo musical inglés de rock and roll, de los llamados grupos de la invasión británica, porque arrancaron justamente allá en esa década de los 60 y inclusive estuvieron a nivel de Beatles en cuanto a calidad y a competencia de aceptación, ¿no? Vamos a escuchar de ese grupo, Sweet City Woman. Por 1834, que un tal Malevo Espadea entró adentro de un bar y a viva voz dice: a la buena y la santa, buena y santa. Y del otro lado, un tal Pontari, el loco Pontari, le dice: disculpe, aquí no hay ni buenas ni santa. Y ahí nomás los dos pegaron facón. Todo esto por una china, por el amor de una mujer. Y don Pontari saca la púa y meta púa, no entra. Y le dice don Pontari a Espadea: oiga Espadea, calor a cagase, hermano, más tarde la seguimos. Y así fue como contó la historia, che. Le contesto. ¿Le parece? Mire, yo he viajado tanto por el interior que me ha venido que, vio, a veces me queda el acento bonaerense. Muchos años, vio, andando por la Pampa y también por la Sierra. Y me acuerdo de esa anécdota. Y menos mal que estaba el bufetero que más o menos paró, don Cristiano. Don Cristiano era, sí. Don Cristiano de mal humor, no era de pocas pulgas, vio. Y dijo, acá este es un bolicho serio. Las chicas no son ni buenas ni santas, pero son chicas, vio. Y anduvo a los talerazos por ahí con los que se reían. Así que no, sí, yo me acuerdo de eso, sí, fue una noche difícil. Difícil fue la noche. Bueno, espero que quede en la memoria y no surja más allá, vio, porque ya está. Ahora, como dicen en Tucumán, si te quiere ir, ite. Vos velo. Así que bueno, si no le parece mal, don Cristiano, vamos a seguir con la música. A ver qué vamos a poner. ¿Qué ponemos? El tercero, el Buddy Britten de los Regentes. Ella está a punto de mudarse. Creo que era del boliche que usted me hablaba, don Cristiano. Hay una banda de blues y rock liderada por el ex bajista de los Rolling Stones que se llama Bill Wyman. Y sus presentaciones en vivo eran muy frecuentes. Era muy frecuente por Europa, Estados Unidos, una notable actuación de la cantante Beverly Skeet, también Skeet, sí, Skeet. Y había otra que es Nicole Yorling, las dos realmente dos chicas morochonas que una voz espectacular. Pero en este caso va a cantar él, Bill Wyman, y el tema I Wanna Get a Gun. I'd like to have a good time, drinking all night and blow my mind. I'd like to get me a gun, scare the shit. Do. And I wouldn't wanna spoil anything. Que hace tres lunes que le vengo diciendo calor a cagase, no, y no afloja, y no afloja, hermano. ¿Sí? Cagase, no. No, no escuché. Ah, Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Hace calor, pero acá no, ¿eh? Acá está fresco porque estamos arriba, ¿vio? Y arriba hace está fresco. Está fresco, sí, está fresco el bulo, sí. Bueno, pórtese bien porque me parece que usted anda medio acalorado. Tómese una serpentina, no, ¿cómo se llama? Lavandina, no, esperidina. Bueno, no. Vamos a escuchar al señor Glenn Frey y The Heat Is On. Oh, música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y sí, ahora viene uno de los grandes de todas las épocas, creo yo, Mark Knopfler, como un guitarrista de la San Fresca, productor discográfico, que discográfico, cantante y compositor, por supuesto, británico él. Bueno, Mark Knopfler, un capo de Tutti Capi. Vamos a escuchar El Error. Go. the bar. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Muy bien, seguimos en Club 60 a través de la FM Vox 102.9. Mirá que viene acá, Bob Marley y Is This Love? I wanna love you and treat you right. Every day and every night we'll be together with the roof right over our heads. We'll share a shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your provider bread. Is this love? Is this love? Is Pontari. Sí, señor. Señor, la, mejor dicho, no es el señor. El grupo de rock británico creado allá a inicio de los 70, Mungo Jerry, bueno, fue una en las décadas posteriores también hubo muy buenos resultados esta gente con sus composiciones después de los 70. Y bueno, muy buen grupo. Vamos a escuchar Have You a Wife on Me? Thank you.

Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Joe Dassin, ¿no? Sí, señor, Joe Dassin y Salud. Oh, hola. Ahí va. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Et jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba, baba, baba, baba. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Gustavo, de acá un abrazo grandote para vos y para toda la gente de Córdoba. Que tengan todo un muy lindo día. Y acá seguimos con toda la música. Espero que te guste lo que vamos pasando. Sabés que tal vez podés pedir el tema que vos quieras. Dentro de eso, o el protagonista o el ritmo que vos quieras, no hay ningún problema. Así que bueno, nos alegramos mucho que te encuentres bien. Supongo que allá en Córdoba también, por lo que yo me recuerdo, siempre había un par de grados más. Y también disfruté, el primer lugar donde vi nieve fue en Córdoba, creo que fue un 19 de julio, 18 de julio, por ahí 20 de julio, que fui a trabajar allá, y cuando llegué ahí había caído nieve, tuve que ir al camino, fuimos hasta General Belgrano, y había una nieve, se veía eso hermosísimo, la verdad espectacular. Ahí vi la nieve por primera vez, aunque no lo quieras creer. Bueno, un abrazo grandote, Gustavo. Cuídate mucho y seguimos con la música. Vamos con... mirá vos. Mirá, vamos a tener una cosa linda, te digo. Que Quique Villanueva, a pesar de todo, se manda un tema de Procol Harum, que fue el más importante de éxito de ese grupo, que es con su blanca palidez. ¿Te acordás? Bueno, vamos a hacerlo en la versión castellana. Así que... que la disfruten. Un abrazo a toda Córdoba y a vos. como el alcohol, vagando en el espacio. Mataste una ilusión, buscando entre la nada los restos de un amor. Todo quedó flotando en nuestra habitación. La forma de amarme, perfume de de neón, golpean en mi almohada. Tendré que hacer un viaje, volviendo al futuro, y así cambiar la historia. Recuerdo las caricias, recuerdo tu sonrisa, la forma de besarme. We'll be right back. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, a four, Jerry Lewis y Good News, Travel Fast. Shorty ran through the door of a local waterhole, yelling Ruby back and down, and heard it on the radio. Everyone has disappeared, and that's a fact. When Ruby's in town, good news travels fast. Oh, she smokes, fills those cigarettes, and she loves to rock and roll, rock and roll. She likes to let it roll in the balcony at the picture show. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Se hizo una onda 102.9. Onda Vox. Situation somewhere, somehow triggers your memory. And do you ever wonder what became of all the time? Darling, do I ever cross your mind? And do I ever cross your mind? Oh, uninvited. Or when you're lonely, or does that only happen to me? Do you ever want to know? Do old dreams go on endlessly? Or do they just run down somehow and gradually become the custody? that melancholy jailer. And darling, do I ever, ever cross your mind? Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Los hermanos Bee Gees y Night Fever. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Deep Purple y el tema Seré Yo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Cómo no, sí señor, tiene que estar Roberto Carlos con nosotros y un hermoso tema, Mujer Pequeña. Cuando una mujer pequeña viene a hablarme al oído, mi corazón dispara y hasta siento que hace ruido en la punta de sus pies. Se me cuelga como loca, mira al cielo y me sonríe cuando le beso en la boca. Luego del beso en la boca, una mano ella desliza por los pelos de mi pecho y dentro de mi camisa. Cuando todo se enardece, ay, esa mujer me usa. Yo quisiera que se abriese un botón de esa blusa. No hay ropa que se aguante, ni botón que se mantenga. Ese amor que hoy sentimos, nada que lo contenga. Yo te quiero así pequeña, de ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa, con un aire de chiquita. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz. corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Se mantenga ese amor que hoy sentimos, nada hay que lo contenga. Yo te quiero así, pequeña, y ese beso que me agita, cosa de mujer sabrosa con un aire de chiquita. Ay, ay, ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, ay, ay, ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay, ay, ay, ay, esa voz dulce y serena, mi corazón dispara y es por ti, mujer pequeña. Ay, esa voz dulce y serena, esa cosa delicada, cosa de mujer pequeña. Ay. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor, tiene que estar con nosotros esos cuatro de Liverpool. Beatles, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. You know that it's just skin, then you begin to make it better. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El músico, actor y cantante texano, pero de ascendencia mexicana, el señor Trini López, nos canta un hermoso tema también, Nada. También tu beso en mi almohada se irá al amanecer. Sueño. Mi mundo era tan pequeño, tan simple y tan sin misterio, tan fácil de abandonar. Daño, tus cosas me hicieron daño, tus horas fueron mil años, vividas en una vez. Nada, de ti no me queda nada. Sabor gris de madrugada, mañana te lloraré. Pero qué fácil decir te quiero de un modo aventurero, así por casualidad. Miento si digo que me arrepiento. Quedaste en mi pensamiento y no te quiero arrancar. Daño, tus cosas me hicieron daño, tus horas fueron mil años, vividas en una vez. Nada, de ti no me queda nada, sabor gris de madrugada. Mañana te lloraré. Daño, tus cosas me hicieron daño, tus horas fueron mil años, vividas en una vez. Mañana te lloraré. Pero qué fácil decir te quiero de un modo aventurero, así por casualidad. Miento si digo que me arrepiento. Quedaste en mi pensamiento y no te quiero arrancar. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La banda alemana de hard rock, Scorpion, arrancó allá en el 65, 66, Desde entonces ha publicado decenas de álbumes de estudio y simples también, álbumes que fueron directos y otros fueron recopilados. Vamos a escuchar uno de sus temas también exitoso, de Scorpion, Viento de Cambio. Down to Gonkey Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Gracias, Gustavo, por tu mensaje. Mirá, te comento, el 99.99% de los programas están hechos en vivo y en directo. ¿Por qué te digo eso? Porque me aprovecho la oportunidad que vos me decís, porque me he comentado pensando que como yo paso un tema atrás del otro, pasamos un tema atrás del otro, pues que realmente los dos compartimos la misma idea con Damián, de que mucha música y pocas palabras. Yo no soy locutor profesional, ni mucho menos, ni tampoco no es mi métier ni nada por el estilo. Simplemente me gusta compartir la música que tengo y sabiendo que mucha gente ahí también compartió, y a veces no es tan frecuente escuchar toda una cantidad de música. Por ahí no coincidente con otras, por supuesto. Así que todo esto viene a que si te le interesa algún tema, lo que sea, no tiene más que pedirlo. Si no lo tenemos acá, que por ahí quedó archivado, te lo traigo el segundo lunes, el lunes siguiente. Es muy probable que te lo consiga, porque yo tengo muchas colecciones. Mis conexiones con un par de editoras discográficas me dio la oportunidad de elegir la música que quisiera, amigos, gente amiga. Cuando me tocó alguna vez grabar algunas cosas. Entonces, si de Scorpions le gusta algo a su señora esposa, con mucho gusto, si algún tema, seguro que de Scorpions debo tener por lo menos un long play. Así que está a tu disposición. Gracias por eso, porque así aprovecho a todos los que por ahí uno manda, uno trae todo como cachetada de loco, pero es porque es el estilo del programa. Pero si el mensaje Damián lo capta, lo transmite, lo responde, no tenemos ningún problema en compartir el pedido para que si no lo tengo, el tema no está acá, lo traigo. Cosa es muy difícil, porque estamos hablando de una empresa como una FM grande, importante, como es la de la FM de Vox. Así que está a tu disposición. Y a todos los radioescuchas, cualquier cosa, pueden dejar mensaje, pueden llamar. Los programas son en vivo y en directo, ya te digo, sinceramente. Puede ser alguna cosa muy, muy especial, que puede estar que se manda una selección musical también que tenga que ver con el programa, ¿no? Si no, estamos siempre acá presentes. Particularmente, seguro Damián. Bien, así, dicho esto, nos vamos a escuchar al señor Paul Anthony Young, que es un cantante y músico inglés de pop y rock, activo desde fines de los 70. Pero en realidad tuvo mucha mala suerte. Este hombre arrancó en los 70, pero recién en el 84-85 pudo tener realmente un buen éxito, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar ese éxito de 1985. A partir de allí se sucedieron, por supuesto, muchos éxitos. Su último disco también estuvo en el 97, y después se editaron muchas y hacen algunos conciertos, lo invitan para algunos conciertos nostálgicos, pero ha hecho también otras reediciones de su misma producción musical. Paul Anthony Young, Every Time You Go Away. Of me with you. I can feel your body move. alone, picking up the pieces. Every time you go away, pick up a piece of me. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ah, esto sí, señores, ¿eh? La Tana Gigliola Cinquetti, Al Porte del Sole. Ahí va. Un'anima avevo così limpida e pura, che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, vamos a los 60, bien principio de los 60, con el señor Pat Boone, uno de los más célebres cantantes de los años justamente 60, además compositor y actor de más de 15, 20 películas en Hollywood también. También figuraron los primeros puestos de la música pop de esos años y tuvo hasta su propio programa de televisión. Un hermoso tema, Moody River. Last Saturday evening came to the old oak tree. It stands beside the river where you were to meet me. On the ground your glove I found with a note addressed to me. It read, "Dear love, I've done you wrong, now I must set you free." No I just couldn't tell you that guy was just a friend. Moody River, more deadly than the vainest knife. Moody River, your muddy water took my baby's life. I looked into the muddy waters, and what could I see? I saw a lonely, lonely face just looking back at me. Tears in his eyes and a prayer on his lips, and the glove of his lost love at his fingertips. Knife. Moody River, your muddy water took my baby's life. Nos vamos otra vez al rock and roll de Jerry Lee Lewis y Drinking Wine. Chupando vino, va. Down in New Orleans, everything's fine. All them cats are drinking that wine, drinking that mist of pure delight. Now when they get drunk, they singing all night, drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Pass that bottle to me. They buying it by the gallon and buy it by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out windows and tearing down doors. Drunk, drunk, drunk, keep a screaming for more. Drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Why don't you pass that bottle with me? Yeah. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Y sí, ahora viene un poquito de reggae, bueno, más o menos. Che, Eddie Grant, un músico británico guyanés de reggae, también conocido porque mezclaba los sonidos también, aparte rock, soul, reggae y funk también, todo en un solo tema. Vamos a escuchar de Eddie Grant, Dame una esperanza, Joana. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna. Hope, Joanna. Hope, before the morning come. I hear she makes all the golden money to buy new weapons, any shape of guns. While every mother in a black Soweto fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Nos vamos a Estados Unidos, a la ciudad de Tulsa. El señor Gigi Cale y su tema, Santa Cruz. Thank you. shattered and we had even tried. Another man left cause it didn't stay long. I thought that did his favorite song. You pull that weight, suits clean up and I'll fade away. My friends and I hope you're glad to see me and my man coming off the street. By Richard. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Joe Stanley, cantante de música country, nos regala Soul Song. También canta soul, obviamente. Nothing in the world could ever go wrong as long as you are mine. Never in the world have I seen anybody like you in all my time. You give me a feel-good feeling through and through, and it's so fine. I'm up with the sun cause I don't want to waste it. I love you so much, I can almost taste it. I can't sit still when I look up and see you coming. I start humming. You're my soul song, my keep me safe from all harm song, my shelter from the storm song. That's why I sing all the time. You're my soul song, my keep me warm when I'm cold song. Nothing in the world could ever go wrong as long as you are mine. That's why I sing all the time. You're my soul song. That's why I call you my solid gold song. Nothing in the world could ever go wrong as long as you are mine. Soul song, my everything that I do song. Pick me up when I'm blue song. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hernán de Varela nos saluda y por supuesto le agradecemos el saludo. Y bueno, la otra vez no te fui fiel y te pasé un tema de Queen también, aunque no me lo pidieras. Los que necesiten están ahí, presentes. Bueno, gracias por participar y escuchar acá, compartir con nosotros toda esta música. Sabés que podés pedir el tema que se te ocurra, que vamos a ver si podemos cumplimentarlo. Por ahora llevamos con Damián 100% de cumplimiento. Vamos a ver si seguimos, ¿no? Bien, vamos entonces a Tritons, un grupo italiano que va a hacer una versión muy particular de un éxito de los Beatles, Twist and Show, en la versión de Tritons. Son de Varela. Now listen, girl. We're gonna twist so fine. Twist a little closer now. Show me that you're mine. Gonna look so fine. You gotta get me again. Like I knew you were. Once I sang a song, a Rolling Stone song called Satisfaction. Now I'm doing a Beatles song. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y vamos con la señora Helen Reidy y Music is My Life. Sweet thing, let me sing you a piece of my life. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bueno, nos estamos yendo, amigos. Nos vamos con ese recuerdo de Elsieland. ¿Quién no tiene presente este tema? Y a Johnny Giampiero cuando nos hacía, nos daba la despedida, salía, o sea, nos presentaba cuando comenzaba la música. Last Day de Pink Floyd, uno de los grandes pianistas de música country. Un emblema y uno de los referentes de la música country. Y compositor, por supuesto. Fly Cramer y Last Date. Nos estamos yendo entonces, nos están echando ya de acá, se acabó la hora, el turno y bueno, nos vamos. Así que gracias a todos los que nos llaman y espero que haya sido de vuestro gusto y de vuestro agrado. Y si no, la revancha la tenemos el próximo lunes a la hora 17 aquí en la FM Box 102.9. Así que bueno, nos estamos yendo, saludamos al señor Damián Espadilla, chao, gracias Damián. Mañana te pago, si puedo. No es necesario. Bueno, chau, chau, amigos. Chau, chau. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.